mismo. Niria. La vida es esa cosa que se aprende cuando uno no la espera. Y a veces perdón no queda, a veces ya más tarde de lo que el primero espera. A veces los remedios son mentiras pasajeras. Por eso la verdad sirve aunque duela. Por eso la maldad sigue así sobre ruedas. Disfrutando del gusto, falsedad no se muela. Mi cora a capela, lapidando la piscera. Porque nunca la alquilé, mi alma zafra la quimera. Esa era la ley primera y la segunda fue ese vicio. Quería ser b-boy y no quería hacer ejercicio. Mi mente demostró estar preparada para su oficio. En la balanza nunca me rendí en el sacrificio. Momento más propicio, eclipse y solsticio. Mi bendita familia y a Diosito como oficio. Corriendo la cornisa está en el borde del esquicio. Pero igual con inocente no podía perder el juicio. Insisto. No hay perdón para la culpa del error. Mi diosa sabe que juego por ella hasta la última opción. No hay otra opción cuando el alma siente la traición. No hay droga que pueda curárselo. Mentiras al fuego, mentiras al fuego. Quemando debajo del sol. Esto no iba a curarlo el alcohol. Esto no iba a curarlo la droga. Buscando adentro encontré más afuera. Y todo está bien amor. Todo pecado y error. Estoy perdonándome ahora. Heridas al fuego, mentiras al fuego. Ardiendo debajo del sol. Mis penas nuevas. Heridas al fuego, mentiras al fuego. La vida es esa cosa que se aprende cuando uno no la espera. Y a veces la piel se pela y ya no suave ni la sea. Mi alma cuarentena con mis demonios afuera. Soy lo que soy, por ser lo que era. Soy donde estoy, donde no soy cualquiera. Pero para llegar a casa no podía hacer lo que era. Falsos comentarios sobre lo que es la carrera. Mi gente tiene el control de lo que suena. Dejando el corazón en cada tema. Cocinando para todos en cada cena. No hay perdón para la culpa del error. Mi diosa sabe que mato por ella hasta la última opción. No hay más opción cuando el alma siente la traición. No hay droga que pueda curárselo. Mentiras al fuego, mentiras al fuego. Quemando debajo del sol. Esto no iba a curarlo el alcohol. Esto no iba a curarlo la droga. Buscando adentro encontré más afuera. Y todo está bien amor. Todo pecado y error.